odio chatear, odio tuitear. Me importa una mierda lo que pueda pensar. Y odio el fingir la falsa humildad. No soy para criticar, solo para expresar mis sentimientos. Los tuyos son también una guitarra en mano. Y nos vamos pa' ir de la frontera. Llevamos la caída, animamos a toda la peña. Llego a mi casa después de trabajar. Cigarrillo, una chucha, da igual. Luego miro el móvil, yo estoy agobiado. Tengo mil amigos, pero solo a todos lados. Y uy, solito, solito a todos lados. Y uy, que me voy, solito a todos lados. Y uy, me voy, siempre por el mismo juego. Mayúsculas para quitar. Rebusco el cenicero y algo pa' poder volar. Y volar. Y algo pa' poder volar. Y volar. Y volar. Y algo pa' poder volar. Y volar. Quiero decirte algo más y es que no puedo meterme en Instagram para observar y ver tus fotos en un bar. Por la mañana al despertar y toda la mierda que sube la peña pa' vacilar. Sentado en el sofá ya no paro de pensar. Letras que describan esta mierda sociedad. Dame el valor para crear una letrilla buena que le guste a los demás. Los demás. Y que le guste a los demás. Los demás. Los demás. Y que le guste a los demás. Los demás. Llego a mi casa después de trabajar. Un cigarrillo, una chucha, da igual. Luego miro el móvil y estoy agobiado.